Radio Copile. La radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Programa número 5. Por el culo te la hinco. Cuando los nombres no son necesarios y nos sentimos como vasectomizados emocionales, las noches se hacen más profundas y más hermosas. Nos aislamos de todo y lo sentimos todo. Claire nunca dice no, y su mano se pierde en mi bragueta mientras me tararea una de esas canciones de misa. Sabe que me ponen cachondo y ella taradea y me la agarra con fuerza y me la saca fuera y baila foxtrot para mí. Su lengua me la recorre. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Antes era un grillo, era un niño. La diferencia entre un grillo y una cucaracha es la voz. Mis Fas y mis Dos me llevaron del barrio al seminario, y el padre Julián quiso llevarme a su cama. Me harté de dormir sin sueños y de mirar antes de ducharme. Con 12 años no es bueno ver a tus compañeros seminaristas chupándose la polla. Leíamos Le Petit Prince en francés. Nuestro profesor lo sabía y callaba y lloraba mientras leíamos. La voz se va rompiendo con cada compañero que los mayores o los sacerdotes pasan al otro lado. El padre Julián me pilló una noche. No sabía ni de cucarachas ni de navajas en el somier. Solo quería el grillo. Y eso le perdió. Sus 100 kilos sobre mi espalda, sobre mi cama. Yo buscaba la navaja. Él se buscaba la polla. Los demás callan y hacen que sueñen. No hubo risas. Solo la mía. Se me rajó la voz aquella noche. Y le rajé la polla aquella misma noche. No fue mucho. Él no dijo nada. Mandó la carta a mis padres para que supieran que a su hijo le faltaba fe para continuar rezando. Yo ya no tenía voz para coros. Ya no era un grillo. Era una cucaracha. En aquellas noches aprendí solo una cosa. Cuando se viola un niño, solo hay silencio. Y al día siguiente, los grillos rotos siguen cantando. Los demás sabemos que nunca podremos salir de las noches. Claire nunca dice no. Y tararea... Mientras me corro en sus manos, porque sabe que me pone, y estamos en época de grillos, de coros y de oraciones. Amén. Cloaca más putre. pequeñito era un grillo, un ruiseñor. De mi boca salía el sonido de Dios. Todo el mundo lo decía, es un prodigio de voz. De grillos a cucarachas, agresiones, llantos secos, rendiciones, religiosos, licenciosos, vacas, pasiones. Se levantan las sotanas, se olvidan las lecciones, dolor. Los pecados, las canciones, santos padres, crucifijos, misereres, pescadores de menores que solo gritan que no. Confesiones y perdones, luces fuera, niños solos, perdedores, sacerdotes en Sodoma, que babean del altar a las literas, grillos que aullan son. De grillos a cucarachas, el calvario, llantos secos, violaciones, religiosos, licenciosos, crueles pasiones, se levantan las sotanas, se repiten oraciones, dolor. De grillos a cucarachas, tiniebla, llantos secos, profanaciones, religiosos, licenciosos, tristes pasiones, se levantan las sotanas, se vomita el padre nuestro dolor. Murmullos de cucarachas, cucarachas que murmullan. Estamos en el programa número 5 de la radio Copyleft, la radio más Copyleft del universo. ¿O no? Ya sabéis, esto todo siempre es relativo. Y hemos empezado de forma muy guapa, porque era el número 5, tronco. Y en el número 5 pues había que empezar pues muy cucarachamente. ¿Y cómo hemos empezado? Pues como siempre, con los murmullos de fondo, tío. Y luego ha aparecido ahí una música de Gregoriano, que todavía no sabemos de quién es, pero que estamos buscando para ver si es Copyleft. Creemos que sí, pero no sabemos. Y sobre esa música de Gregoriano, de unas monjitas o similar, la voz de Belén. Belén, que huele a follar. Belén, de Belén, inref.blogspot.com. Belén, hoy las cucarachas han comenzado oliendo a canela. ¿Y qué nos ha preparado la Belén? Pues nos ha preparado un temita, una lectura. ¿Y de qué? Pues ha cogido un temita de las cucarachas, de grillos a cucarachas, una historia de cucarachas, de una de ellas, cuando era joven, muy joven, apenas un niño. Después, claro, se ha mezclado con otra copla, que es el Veni Creator Spiritus, que apareció en el texto este que apareció en las cucarachas hace ya no sé cuánto. Y ahí la voz de la Belén ha hecho muy grande este texto. Muy grande, Belén. Muy grande. claro, después del testito, zapatún, la música de las cucarachas. Ese tema le gustó mucho al musiqueta, una de las cucarachas, el que hace las músicas. Y dijo el musiqueta, tenemos que hacer una canción con esto. Coño, hice una canción, tío, y se titula De grillas a cucarachas. Y es lo que habéis oído justo a continuación de la voz de la Belén. Qué bien huele la Belén. ¿A qué huele la Belén? La Belén hoy huele a cucaracha. Y Galson también huele hoy un poco a cucaracha. Aquí le tenemos, de fondo, joder, dando vida a todo esto, hostias. Número 5, 5, 5, por el culo te la hinco. El 5 es un número mágico en las cucarachas. 5 dedos pierde mi mano, con la que me hago unas pajas del 15. Y del 15 son 3 veces 5, tío. Todo es mágico y todo es muy mágico en las cucarachas. Y entonces, como es tan mágico, vamos a empezar ya a dar cerita con musiquitas. Y la primera musiquita que tenemos hoy en el programa 5, 5 de octubre, ¿qué vale? Pues es de un grupo de Nocedal, cerca de Vizcaya. El grupo se llama Stereal y el temita es 64. ¿Eh? Venga, primer temita. Your heart, I feel my pulse and ready to explode. My throat is dry and need another drink. Something strong to calm my body. ¿Cómo mola la música, Copilef? Esto es Stereal, de a la de Vizcaya, un pueblo que se llama Nocedal. Pueblo guapo, ¿eh? Pueblo guapo, ahí en Vizcaya. Bueno, pues a lo que voy. ¿Qué música copyleft, claro? ¿Y qué pasa con la música copyleft? Pues la música copyleft es así. Es una música en la que los autores deciden que nos dejan los derechos a los oyentes, pues para hacer las copias, para distribuirlo, para pasárselo a las colegas, para meterlo en el MP3, que pagamos el canon para la peña esa de la SGAE, tío. Digamos que hasta hace muy poco tiempo, bueno, de momento, digamos que era la segunda división de la música, o la serie Z de las músicas, ¿sabes? La gente, pues, la miseria, tío. Y claro, un día las cucarachas dijimos, vamos a ver, tronco, vale que nosotros hacemos mierda copyleft también, pero no puede ser, hemos oído coplas de peña que lo hace de puta madre, tío. ¿Qué pasa? ¿Que esa peña no puede estar en el candelero y tener su propia radio? Pues dijimos, pues vamos a hacer una radio para meter nuestras coplas, y además de nuestras coplas, toda la copla de la peña que vayamos conociendo y que nos vaya molando. Y ahora mismo, ¿qué hacemos? Pues cogemos las coplas, las metemos en nuestra radio, y además, ¿qué? Pues cogemos y les hacemos un linkito, tío, un enlace a su página, para que luego sepáis. ¿Y dónde está ese enlace? Pues en nuestro blog, tronco, radiocopyleft.blogspot.com, radio-medio-copyleft.blogspotradio.com. Y el Galson es que me suaviza el corazón a mí, ¿eh? Es que es una cosa más... Es que es mágico, tío, el cabrón. Bueno, pues otra musiquita. Vamos a meter ahora. Bueno, de un grupete de Badalona, que se llaman Zero Kelvin. Bueno, pues esta gente ha hecho una coplita. En fin, el título es un poco de marronetti. El título es Suicide. Suicide, colega. Yo qué sé, tronco, no te pongas tan chungo, tío, hazte un troncolito o dos, te lo fumas, pero tronco, suicidio, tronco, eso es una cosita, son palabras mayores, ¿eh? Aquí lo que hay que hacer es relajarse, tron, que fluya, tío. Para el troncoline, miras al techo, encefalograma plano, y seguro que nada es tan jodido como para dejar esto por... la nada. Vamos, no me jodas, tío. Mientras haya coños que follar, pollas que mamar y vida que respirar, suicide. Pero mola. El temita mola. Ya sabéis, Zero Kelvin de Badalona, Badalona, Badalona, Badalona, Badalona. Repite conmigo, Badalona, imbécil. A ver si aprendemos a hablar. Pringao, me cago en tu puta madre, loca. Bueno, de Badalona, que se le va la pinza. Zero Kelvin, suicide. Disfrutadlo. hombre que de putas fía, y puto el que sus gustos apetece. Puto es el estipendio que se ofrece en pago de su puta compañía. Puto es el gusto y puta la alegría, que el rato puteril nos encarece. Y yo diré que es puto a quien parece que no sois puta vos, señora mía. Mas llámeme a mí puto enamorado, si al cabo para puta no os dejaré. Y como puta muera yo quemado, si de otras tales putas me pagare. Porque las putas graves son costosas, y las putillas viles afrentosas. Pues un soneto, sí, un soneto, ¿de quién? Pues un soneto del Quevedo. ¿Y quién es el colega? ¡Un mago! El Quevedo es un mago de los sonetos. Y vosotros, que sois una panda de incultos, diréis, ¿este quién es? ¿Este no es de la peña del Eminem, rapero? Pues casi, era un rapero, pero del siglo XVIII o XVII, ya lo miraremos. Pero vamos, la polla, tronco, la polla, el Quevedo. Con Galson acompañándonos, nos vamos a la siguiente coplilla. Es de un grupo, a ver si lo encontramos, porque estoy aquí buscándolo y parece que aquí está. Coño, es un grupo de Ávila, tronco, Ávila, la provincia de Castilla. Aquí frío que te cagas en invierno, peor un verano que te cagas de calor. Bueno, pues de Ávila, el grupo se llama La Reacción, y la copla Every Time. Bueno, hoy son todos grupos españoles, o casi todos grupos españoles, tronco, pero que cantan en inglés. Esto lo han hecho estos cabrones, han hecho esta selección de música para putearme. Pero bueno, yo tengo muchos arrestos, como para que me puedan putear así de bien. Por otro lado, me han dicho que salude a la gente que nos ve. ¿Vale? Luego a la vuelta saludo. O no, ya veremos. Vámonos con La Reacción de Ávila, un grupo guapo, guapo, guapo, cerita, pero ya. We're veces me dicen que hablo muy rápido, que soy una lanzadera espacial de las palabras. Y es normal, tronco. ¿Qué vamos a hacer? Las cucarachas somos así, tío. Vivimos de la mierda. Y la mierda hay que comerla rápido, porque la rica rica hay poca. De la mierda en sí genera de mucho. Y luego de la mierda que la gente piensa que no es mierda, de esa hay para aburrirte, colega. Bueno, pues nada, ¿qué me han dicho? Oye, tronco, que llevamos por 5 programas y que es el momento que yo que sé, que saludes a la gente, que comenta en el blog, que comenta donde en la radio, que comenta por el mundo. Y yo que sé, pues diles algo, tío. Tienes oyentes, diles algo a tus oyentes. Pues hay una frase que usa una de las cucarachas que a mí me gusta mucho. Y lo voy a saludar así, ¿no? Por probar. Si antes no soy en 10, igual después de esto no soy en 2. Pero bueno, ya sabéis, cosas de cucarachas. A nosotros en realidad no la suda quien nos escucha. Esto lo hacemos para las cloacas, para la gentuza de las cloacas. Así que nada, gentuza, hijos de la gran puta, que gracias por escucharnos. Que por aquí estaremos. Algunos días mejor, otros días peor, pero siempre, siempre, siempre muy copilef, muy copilef, muy copilefa. Y es que a veces que me dicen que hablo muy rápido y yo les digo, joder, hablo como no follo, rápido. Sobre el Galson, os informo de otro grupete que viene a continuación. Este grupo se llama Stereozone. Son de Algemesí, un pueblo de Valencia, pone aquí, Algemesí. Como el nombre, ¿no?, de este pueblo. Algemesí, con dos cojones. El tema en inglés, All Day Warm. Y bueno, pues no sé lo que significa, pero los he oído y tal antes, y hay gente pues, como los que hemos oído hasta ahora, tronco. Igual no te molan, ¿sabes? Pero hay gente que hace las cosas con pasión, tío. Y ahí están, haciendo las cosas con pasión y no les escucha ni Dios, tronco. Pero ya no, a partir de hoy les has escuchado tú, y tú, y tú. Y tú, que estás cargando con la radio puesta, joputa. Pues eso, que lo disfrutéis, esta oración. A GMC Valencia y la copla All Day One. I wish I could to lose. Hola, cucaracha. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu finde? Tu finde destroyer. Un día, un fin de semana acabará con la cucaracha. Yo estoy malita, tengo la gripea. La del litos. Lo que pasa es que a mí lo de la gripea no me gusta nada. A mí me gusta un mogollón tener la gripe de los cerdos. Quiero tener la gripe puerca. Porque la gripe A me suena a eufemismo. Es como ir vestida de blanco. Y a mí el blanco no me gusta. A mí me gusta mucho más tener una gripe de cerdos. Y he pensado que como la gente está tan emparanoiada, incluso los que creemos que no tenemos miedo, también lo tenemos, doy fe, ¿eh? La gente está tan emparanoiada y está enriqueciendo todo el mundo a las industrias farmacéuticas para este siglo, el que viene y parte del siguiente, pues digo, voy a contarle a la cuca que yo no me he tomado ni un gelocatil. Tiene una cosa mala y es que da bastante fiebre, eso es verdad, y la fiebre te deja bastante tirada. Pero cualquier resfriado que haya tenido en mi vida, creo que es peor que la gripe puerca esta. Da mucha fiebre, eso es cierto. Vamos, que no pasa nada. Y garganta. Y luego tiene la tendencia de irse para el pecho. Por lo bien que lo hemos hecho. pero yo, por ejemplo, que no fumo, a mí no me ha dado ni tos. A los que fumáis, pues hombre, a lo mejor os deriva en una bronquitis, la bronquitis en una bronquitis aguda, la bronquitis aguda en una neumonía y os morís entre horribles estertores y fluidos y tubos clavados y eso, pero eso no tiene la culpa la gripe porcina, la tiene el tabaco. Que vosotros sabréis lo que valoráis el tiempo limitado de existencia que tenemos, pero bueno, ya cada cual, pros y contras del placer del cigarrillo. Pues eso, que no pasa nada. Que es que si no tienes nada así chungo de antes, pero entonces lo que te pone malito es que se te agrava lo chungo. Pues con un poco de zumo de naranja, agüita, y quedarte un par de horas más en la cama, vas súper sobrado. Que es una tontería, que no pasa nada. Y a mí me durará un par de días más, porque no tengo a nadie que me abrace, ni me dé mimos, ni me quiera, pero vosotros que sois privilegiados del sexo y el rock and roll, pues seguro que se os pasa antes cuando la pilláis, para la pillar todo el mundo. Y te quería leer otra cosa, pero me he enrollado, ¿verdad? Hasta con gripe. Bueno, pues nada, me voy un rato al sofá, que me encuentro fatal. Un beso, cucaracha. Chito en las comidas, churros para el chocolate, la guitarra para el rockero, las lentejas para tu madre. En las comidas, churros para el chocolate, la guitarra para el rockero, la lentejas para tu madre. Ese pelo engominado cuando se sale de caza, ese ambientador para el coche, para que no te huela a rata. La cara de los domingos para guardarla en una caja, o ese olor a canutillo que sale de tu mirada. De una fiera pa' tu colega del alma. Un saludo y buenas noches, que llega el fin de semana. Te acaricias y me pones, te acaricias y me pones, te acaricias y me pones, te acaricias y me pones, te acaricias y me pones. Colorados los mofletes, hoy las piernas se han fundido con aquellos escalones, te recortes y te olvidas, mojas otra sonrisa, que hoy ha venido a buscarme, Triples saltos que ganamos de vez en cuando. Hemos pasado de la peña esta de Algemesí, los Estereozones, a la voz de nuestra colaboradora, la Jezabel. La Jezabel, jezabelarte.blogspot.com. Y hoy la Jezabel, ¿qué nos ha leído? Nada. Hoy nos ha contado lo que le pasa. Ha sido una crónica de su vida, una crónica íntima de su vida. ¿Y qué nos ha contado? Que la Jezabel, es decir, ella, tiene la gripe A. Como tanta gente alrededor nuestro, tronco, todo el mundo con la puta gripe A. Y si no es gripe A, también le llaman gripe A, tomar por culo. ¿Qué tiene? Fiebre. ¿La gripe A? No me jodas, estoy enfermo, buah, qué chungo, todo le grita. Bueno, pues así estamos. Y la Jezabel lo ha tenido. Lo que pasa, claro, que en el caso de la Jezabel, es absolutamente distinto de los demás, tronco. Jezabel necesita un estudio pormenorizado de su situación de gripe A, porque es que la Jezabel nunca sale de casa. Y entonces, ¿cómo es posible que si nunca sale de casa le hayan pegado la puta gripe A porcina? Es un enigma, algo para el estudio de los tiempos futuros. Porque la Jezabel es decadencia inamovible. Y esa sensación de falta de movimiento que parece que nace de sí misma, luego es todo arrasar con lo que le sale de la puta cabeza esa enferma que tiene. Y hoy, más enferma que nunca, porque la Jezabel tiene gripe A. Y me encantaría ser ese que te diera esos mimos. Pero ya sabes, como no te lo tragas, no puede ser. Pero muy guapo, muy guapo, muy guapo. Claro, ¿y qué pasa? Y después de la Jeza, tronco, después de la Jeza es que siempre me apetece oír punk o algo así salvaje. ¿Y qué hemos puesto? Pues otra copla copilez. ¿Y de quién es? Del grupo Los Entredientes. Un grupo de Logroño, tronco. ¿Y cómo era esta coplita que empezaba así de puta madre? Hoy es un buen día. Y es verdad, hoy es un buen día. Y es un buen día porque es el programa número 5. Porque es 5 de octubre. Y es un buen día porque la Jezabel sigue viva, aunque tenga la gripe A y nos ha podido mandar su crónica de vida. Y es guay porque la Belén también nos ha hecho una movida. Y es guay porque el Quevedo escribió lo de puta a puto. Y es guay por todo, coño. Y es guay porque voy a poner otra copla. ¿Y por qué voy a poner otra copla? Porque me sale de los cojones. ¿Y por qué me sale lo de los cojones? Porque voy a poner otra copla. ¿Y qué copla voy a poner? Pues una coplita guapa de un grupo guapo. ¿Y qué grupo es? Es un grupo que se llama Milke Toast. ¿Y dónde son estos? Estos no sabemos dónde son. Pone que son de España. ¿Y qué hacen? Pues también, tío, música en inglés. Hoy llevamos el Día de los Españoles con música en inglés, tronco. Por de puta madre. Esto sí que mola, ¿eh? Mezclita, guapa, como debe ser. En el murmullo de las cucarachas. Radio Copilev. En el murmullo de las cucarachas. Y para las culacas, para todo el mundo. Vamos para allá. El temita I Saw Some Ships. I saw some ships dancing in the air. Este temita, ¿eh? Este temita, ¿eh? Qué tranqui, qué guapo, tío. Qué suavito. Qué relajado, de los mil que toas. I saw some ship. Que bueno, que el enlace lo tendréis en el temita correspondiente a esta misión número 5. Y ahí tenéis un link al Jamendo, donde esta peña tiene más coplas. Y a ver si encontré dónde son. Si no lo hemos encontrado nosotros, será difícil, pero bueno, si lo encontré, lo mandáis y tal. Bueno, hay más cositas. Vamos allá. Que nos hemos enterado que esta radio se escucha ya, al menos, en dos oficinas. En dos oficinas. ¿Y qué tiene esto de peculiar? Pues que según parece, le dan play y la oficina lo escucha. Todos juntitos. Y la gente, pues, os oye. Así que nada, coleguitas, qué un placer, que nos escuchéis aquí a las cucarachas. No sabemos por qué lo hacéis, pero bueno, si lo hacéis, que de puta madre. Y que, ¿sabes qué pasa? Que yo recuerdo que una vez curré en una oficina. Una vez, la hostia, tú. Y lo que se follaba en la oficina, Y cuando digo esto, seguro que me estáis escuchando y alguna miradita se ha escapado así, muy rapidito, hacia la derecha o hacia la izquierda, Y has visto él, a ella, ella, él. Esos puntitos, esas miraditas, esas piernas que tienes que me vuelven loco, esos pantalones que te ponen los viernes, esa cara que traes los lunes de hecha polvo. y esa sonrisa de los 5 días de la semana, joder. Joder, y es que yo me la he pelado mucho también en las oficinas. Y follar también es follar mucho. Y gente que te encuentras, tío, con la que trabajas, con la que compartes, yo creo, a veces más tiempo que con el resto de las personas. Y para la gente esta que nos escucha desde las oficinas y se miran con mirada pícara y con bocas murmullantes, pues hemos encontrado una copla copylef, y la hemos encontrado en Italia. Y dirás tú, hostias, pues qué lejos os habéis ido. Pues mira qué fácil, te metes en la internet, te pones a buscar, pum, y hemos encontrado una copla perfecta para escuchar en una oficina mientras se trabaja. Seguro que vosotras apretáis los muslos, y seguro que vosotros apretáis los muslos. ¿Y por qué? Porque es una copla del grupo Fluido, de Roma, y la canción se titula Copylef. Canción Copylef, que se titula Sound Orgasmic. Sonido orgásmico, para todas aquellas personas que han cedido sus derechos para trabajar en lugares donde luego realmente nadie gestiona bien los derechos que cedemos. Son orgásmic. Oh. Princesa en busca del cabrón del príncipe azul que siempre termina destiñendo, ni nunca más estaré encerrada en las mazmorras del castillo. Pero sí es cierto que eres la cosa en mis sueños y el angelito de mis pesadillas. Por eso, entérate que no soy una muñeca de porcelana y que no me rompo al tacto. Por eso, debes saber, espera cualquier cosa de mí, pero no me pidas que te quiera. Guaca, guaca, guaca, guaca. Qué guapamente, ¿no? Pero qué guapamente, tío. Hemos pasado ahí de la copita esta de los romanos. Sonido orgánico, tío. Buah, pa' una pajilla sí que da. Y sale rapidito hasta pa' dos. Pero lo que sí está claro es que la peña de las oficinas, esta música cuando la escuchéis todos juntitos, joder, quitaros la ropa y tocaros y besaros, iros al baño, daros por detrás, por delante, por arriba, por abajo, dejar que fluya, dejar que fluyan los orgasmos, que fluyan los besos. Y después hemos metido un textito. ¿Y de quién es el textito hoy? Pues muy, yo lo digo ahora mismo, pues es de una coleguita también de esta de los blogs. Ella se llama Daki. Daki, Daki, Daki. Bueno, la Daki, que la conoceréis toda. Y si no la conocéis, pues mira, os pasáis por su blog, que se llama Soy así porque alguien tenía que serlo. Todo junto, es que la Daki es así, ¿eh? Muy sencilla. Soy así porque alguien tenía que serlo. Blogspot.com. Y ahí está el corazón, el alma y las miserias y las virtudes de la Daki. Y la Daki, pues es lo que es. La Daki, una, casi una cucaracha ya se podría decir. Y seguimos de Copyleft. Y seguimos con musiquitas. ¿Y qué nos toca ahora? Bueno, pues una copla, mirad, una copla de la repolla. Una copla que hace Que te tienes que poner a bailar. Mirad, hablando de oficina, yo, la oficina esta que curré y tal, que os decía antes, pues un día, oyendo también la radio, alguien puso la radio fuerte porque sonaba un grupo de estos copyright, que no podemos poner aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el caso es que, joder, me entró un subidón, me subí a la silla, de la silla a la mesa, me puse a bailar como un hijo de la gran puta allí con la música toda hostia. Me quité ropa, me quité kilos, me quité de todo. Y claro, lo que no me di cuenta, tronco, es que el presidente de la compañía había pasado por allí. Vio... Bueno, antes de ver dicen... Y bueno... ¡Caña! ¡Baila! Buena completa, ¿eh? Aquí la dejamos un poco para abajo mientras ahora alargamos. Bueno, que este es un grupo muy majete. ¿De dónde? De Murcia, otra vez, de Murcia, tronco. Llevamos 5 programas, tronco, y hemos encontrado grupos de Murcia de flipar. ¿Y cómo se llama este grupo? Este grupo se llama The Shame. Y esto es The Shame, de Murcia, de Murcia. ¿Y qué? ¿Y cómo se titula? Pues la copla se titula Stupid Girl. Y vamos a pasar al Galson despacito, porque es el que nos acompaña en estos momentos. Bueno, aquí, si no, mucha guerra, mucha guerra. Yo doy mucha guerra con la voz. La música da mucha guerra por debajo, y aquí no nos entendemos ni la guerra ni yo. Bueno, ay, me ha dado así como un... ay, como un chiribiqui. Me ha dado un chiribiqui y se me ha puesto la apoyadura. Porque bueno, ya vamos a acabar, ¿eh? Vamos a acabar, tronco. Estamos llegando aquí a... voy a ver lo que llegábamos ya. A ver, llevamos una hora y cuatro minutos. Bueno, pues no está mal. Coño, va el programa número 5. Y ha estado bien, como siempre, ¿eh? ¿No? Yo me lo paso bien. A vosotros no os gusta, pues que os den por el puto culo. Dais al stop y para casa. Si aquí nadie obliga a nadie. Y que gracias por las ideas que nos vais dando. Es decir, ha habido una chica, creemos un comentario, que nos ha dicho que por qué no le pasamos todas las canciones que vamos poniendo a su MP3. Bueno, hemos entendido más o menos que lo que quieres es que cojamos todas las coplas, que yo me calle, y ponértelas seguidas una detrás de otra, sin tanto comentario entre medias y tantas hostias copilef. Pues no te preocupes, hemos decidido que cada 10 episodios juntaremos todas las coplas, que serán unas cuantas, y vamos a hacer pues un programa único, o sea, el número 10, ¿no? Los números así redondos, 10, 10, 10 no es redondo porque tiene un palo no es redondo, pero bueno, 10. Y ahí meteremos todas las coplas que hemos metido en los 9 anteriores episodios, ¿vale? O a lo mejor hacemos el 10 y el 10 más 1, y el 10 más 1 es eso, bueno, ya veremos. Pero lo que está claro es que tendréis todas las coplas copyleft que metemos aquí en un archivo para descargarlo, porque es copyleft, ¿eh? Lo podéis descargar y nadie os puede decir ni pío, ¿eh? No os pueden decir pirata, piratas, corsarios, pues no, porque yo, la música de la radio copyleft de las cucarachas, es eso, copyleft. Y los autores nos permiten que la descarguemos, me la lleven mi MP3 a mi coche, o mi MP3 por, yo qué sé, pues en el metro, paseando, tronco, por las noches de Madrid, follando, ¿ves? La música que hemos escuchado antes, el Sun Orgasmic este, te lo puedes poner mientras follas, ¿eh? Y estás aquí follando y escuchando música copyleft de las cucarachas. Oye, que por cierto, la música Sun Orgasmic esta, hace un tiempo en las cucarachas surgió la idea de que la peña también enviara sus orgasmos para poder trabajarlos un poquito y meterlos en músicas. De hecho, se hicieron dos músicas al respecto, con dos orgasmos. A ver si las encuentro, o si las encuentra alguna de las cucarachas, que me las mande para ponerlo aquí. Y ya sabéis, animaros, coño, mandar vuestros orgasmos. Luego cogemos y hacemos una coplita con vuestro orgasmo de fondo. Pero es que no solo eso, si además queréis mandar una crónica de vuestra vida, como ha hecho hoy la Jezabel, escoger el texto de un amigo, de una amiga, de vosotros mismos, un buen texto, una copla guapa, algo que llegue, coño, algo con pasión. Como ha hecho hoy la Belén, que en lugar de coger una de sus cosas ha cogido de las cucarachas, pero podría haber cogido las suyas, o de cualquier amiga o amigo que tengo. Y lo cogéis, o lo ponéis delante, lo leéis con un micro delante, y lo enviáis. No os preocupéis, las calidades, que luego las cucarachas lo retan para que quede lo mejor posible. Y lo que está claro es que lo que nos llegue lo iremos poniendo, siempre que sea copyleft, ¿eh? Y si es copyright, pues nada, decís, oye, mira, tronco, que yo es que soy copyright, pero es que me caes de puta madre, o me pareces unos imbéciles. Pero el caso es que os mando un textito mío, y os cedo los derechos a las cucarachas para que lo metéis en vuestra radio copyleft, de este texto. Luego ya se pegará el autor con los editores, o si eres un editor y mandar algo, pues también, no puedo decir, oye, que esto es copyright, pero dejamos a las cucarachas y a la gente de la radio copyleft que lo digan de aquí para siempre, pues esto, este trocito de tal. Entonces, de puta madre, ¿eh? Siempre que haya copyleft, que haya buen rollito, de puta madre. Y bueno, que me voy callando, que vamos a ir cerrando, porque ya está bien, largo más que 7, y vosotros aquí diciendo, joder, macho, pareces una cacerola cuando hablas. Ya, pero bueno, ¿qué pasa? Me han dicho, haz tú la radio. O sea, que lo hago como me salga de los huevos, ¿no? Bueno, pues última coplita ya de la emisión 5 de Radio Copyleft, desde las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. ¿Y con qué acabamos? Pues con una coplita. ¿De quién? Pues de un grupo. ¿De? A ver, otra vez, no me jodas. ¿Sí? Parece que de Murcia, otra vez. ¡Joder! Bueno, este grupo se titula... el título no, se llama Al Relente. Y Al Relente es un grupo que ha hecho una canción y me han mandado la canción y me han puesto textualmente: mira, hijo puta, alguien de Murcia te conoce y ha hecho una canción y parece que eres tú mismo. Y yo he dicho: no, perdona, yo mismo no. Esto es una copla que han hecho, la ha hecho una cucaracha para otras cucarachas, porque se titula El Marqués. Música del sur, música para ir cerrando el programita. Hemos estado todo el programa número 5 de este 5 de octubre escuchando música de grupos copiles españoles, que cantaban en inglés, menos uno, me parece. Y todo así como muy indimita, de puta madre, con pasión, copiles. Pero cerramos con música del sur. ¿Y qué música es la del sur? Pues la del grupo Arrelente. ¿Y qué canción? El Marqués. ¿Y por qué? Porque nos sale de los huevos, tronco, porque somos cucarachas, somos copilef. Y hoy te he echado de menos, pero un poquito menos que ayer. Y así día a día irá pasando hasta que por fin consiga olvidarme de ti. Así que no me des guerra, ¿eh? Vamos para allá. El Marqués, del grupo Arrelente. Torero de la noche, con una copa de capote, voy cambiando de chaqueta, vacilando por los bares. Su tono me entra de frente, yo ya preparo el estoque, y es que yo tiro de lado, por si acaso hay rebote. Me gusta cantarle al aire, y en mis sueños tengo dinero, soy un bohemio de la vida, maltratado y mujeriego. Dime qué ves que ves, dime qué ves que ves. Yo no soy tan malo, solo quiero disfrutar. La vida son dos días, vagata. No tengo tiempo de echarme un rato, mejor me voy de fiesta, que esta noche me siento raro. ¿Será que perdí la cuenta? Casi casi voy chiquito, casi casi moradito. Casi casi voy finito, ya la luna me remito. Dime que ves que ves, dime que ves que ves. Copilef, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Emisión número 5. Por el culo, beso negro.